Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, jueves 11 de junio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado hoy en el espacio Cosa de Todos de Radio Ubrique la suspensión oficial de la Feria y Fiestas de Ubrique 2020. La decisión se tomaba ayer tras una reunión con un colectivo implicado en la organización de la feria, como es el de los caseteros. Isabel Gómez ha reconocido que en un ejercicio de responsabilidad ha primado el interés general de cuidar de la salud Ubrique, de todo, ¿no?, el mundo. La feria no es solo una de las fechas más esperadas para disfrutarla, como digo, en torno a lo que es la celebración, ¿no?, de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, sino que además dentro de la organización laboral y de todas las empresas que hay en nuestro municipio, pues una fecha clave para saber también en cuanto a la organización de vacaciones y demás. Entonces, en Ubrique no solo primaba ya tomar esa decisión con respecto a que si vamos para adelante, pues si necesita el tiempo necesario para organizarlo todo, que es un tiempo importante. Aquí normalmente ya en mayo estamos trabajando la feria y luego, por lo que estamos diciendo, ¿no?, dentro de lo que es la afección y la organización de las propias personas, los trabajadores en este caso de Ubrique. Y ayer, pues, pudimos ya el concejal de Cultura y Festejo, pues, ha estado estos días atrás hablando con distintos colectivos, con los implicados, como estamos diciendo, en el desarrollo de la feria, y queríamos, pues, en el día de ayer mantener una reunión conjunta, especialmente con los caseteros, que sabemos que es una parte crucial, ¿no?, para la celebración de la feria, y como estoy explicando, pues, analizar con ellos la situación. Porque actualmente es verdad que existen recomendaciones de la Junta de Andalucía con respecto a la no celebración, ¿no?, de ferias y fiestas patronales en los meses de julio y agosto. Estamos viendo a diario cómo la mayoría de los municipios, en este caso de nuestra comarca, que lo tenemos más cerca, cómo se van suspendiendo estas ferias y fiestas. Y claro, nosotros, en el caso de Ubrique, Arcos, Borno, Villamartín, nos vamos a una fecha posterior, que es septiembre, que no sabemos exactamente las indicaciones que la Junta de Andalucía, las autoridades sanitarias, harán con respecto a esa fecha, pero en Ubrique necesitábamos ya, pues, tomar ese pulso, ¿no?, de la situación con todos los implicados y ver qué hacíamos. Y en la reunión de ayer, pues, yo tengo que agradecer, ¿no?, y reconocer lo que es un ejercicio de responsabilidad, de solidaridad, con respecto al interés general, que es cuidar de la salud de todo el mundo, evitar todos los riesgos en la medida de lo posible para que no seamos responsables, ¿no?, de posibles contagios. Y bueno, pues de nuevo, todas las personas, entidades que normalmente montan una caseta en nuestro recinto ferial, pues agradecerles su postura. Y bueno, Juan Carlos, después de un análisis profundo, ¿no?, pues concluimos que este año, pues, es una situación de una decisión muy difícil, pero que este año, pues, no vamos a poder celebrar la feria. Esto no es plato de buen gusto para nadie, son muchas cuestiones de interés, ¿no?, en distintos ámbitos. Especialmente ellos, pues, van a renunciar también a lo que era una oportunidad de un colchón que muchas veces la mayoría, ¿no?, les supone para abordar el resto del curso siguiente, el resto del año, y bueno, y ellos van a renunciar también a eso, ¿no? Pero es que es verdad que analizando, viendo las condiciones bajo las que se podría, en la situación actual, llevar a septiembre esa realización de la feria, pues nos hace presuponer que también los esfuerzos en cuanto al control, la seguridad, las medidas complementarias van a suponer recursos, ¿no?, adicionales a lo habitual, y que estamos hablando de una pandemia en la que el consejo por encima de todo, o digamos la vacuna, es pensar de que científicamente se investigue y se dé al fin con ella, pues eso, digamos que la vacuna, coloquialmente hablando, más efectiva es la de evitar concentraciones de personas, el contacto directo entre nosotros, y bueno, yo creo que en ese ejercicio de responsabilidad que nos toca ante esta situación tan inédita, pues no cabe otra decisión que suspender esta feria. Yo, sí. Es verdad que, bueno, y también con los portavoces de los grupos municipales, como no puede ser de otra manera, lo hemos hablado, lo hemos comentado y todos compartimos que eso, que dentro de la dificultad que supone, pues lo que hay que hacerse, lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y ya, pues, a los caseteros especialmente mi agradecimiento y reconocimiento en cuanto a su actitud, su comprensión y su implicación. También pudimos hablar con entidades, ¿no?, que organizan eventos en paralelo a nuestra fiesta, como es la Peña del Toro del Gallumbo, como es también la propia hermandad Nuestra Virgen de los Remedios, y ellos están pendientes también de reuniones para tomar las decisiones oportunas, y nosotros quisimos también, pues, valorar con ellos mínimamente lo que teníamos en mente, lo que nos parecía lo más oportuno para que ya en sus decisiones oportunas puedan tener también la opinión del ayuntamiento. Cambiamos de asunto. Representantes de la Fundación MOVEX mantuvieron una reunión la semana pasada con el delegado provincial de empleo de la Junta de Andalucía, Alberto Cremades, en la que le trasladaron la preocupación existente en el sector de la piel por el incremento del nivel de desempleo en los dos últimos meses y por la incertidumbre que tienen las empresas por conocer la fecha en la que podrán hacer las incorporaciones de personal. El delegado anunció a su vez que desde la consejería se van a poner en marcha líneas de ayuda y que en la actualidad la agencia IDEA está realizando un diagnóstico del sector para conocer la situación actual y tomar medidas al respecto. El gerente de la Fundación MOVEX, Javier Gallego, se ha referido a algunas iniciativas que están poniendo en marcha las administraciones e instituciones económicas para intentar estimular la actividad en los diferentes sectores. Así, ha explicado que entidades como el Colegio de Economistas, las Cámaras de Comercio y la Confederación de Empresarios están llevando a cabo planes de fomento del consumo a nivel nacional, a la vez que la Junta de Andalucía ha aprobado un plan especial de promoción que gestionarán las Cámaras de Comercio y Extenda. Bueno, pues las pasadas semanas hemos tenido varias reuniones de cara a la preparación del patronato de la Fundación, que se celebrará dentro de un par de semanas, final de mes. Y como preparación, pues hemos mantenido varios encuentros con distintas instituciones a nivel provincial para trasladarle un poco las inquietudes que desde las distintas empresas, desde el sector, se nos trasladaban en el think tank que hicimos, ¿no? Como tú dices, bien dice el delegado de empleo, nos atendió el viernes pasado en Cádiz a una representación tanto de Ubrique como de Prado del Rey. Y bueno, pues le dijimos la preocupación existente por el incremento en los dos últimos meses del nivel de desempleo y por la incertidumbre tan grande que tienen las empresas a la hora de poner una fecha y dar un dato de cuándo se podrán realizar las incorporaciones, ¿no? Ya que no tienen apenas información por parte de sus clientes. Y bueno, desde la delegación pues se nos comentó que estaban a nuestra disposición para trasladar al Ministerio, que es quien tiene competencia en temas laborales sobre todo, y que desde la Consejería pues iban a poner en marcha ciertas líneas de ayuda que precisamente hace un par de días escasos pues se han puesto en marcha y que desde la Agencia IDEA pues informarán en breve. La propia Agencia IDEA, organismo que también depende de la Junta de Andalucía, está realizando un diagnóstico del sector. Esta semana, ayer y hoy, están visitando creo que son unas 20 empresas de nuestra localidad para realizar una serie de entrevistas y aparte pues están enviando los cuestionarios online a un total de unas 200 y pico empresas para analizar un poco cuál es la situación actual y poder tomar medidas al respecto, ¿no? Con lo cual pues la verdad que creo que nos quedamos un poco más tranquilos en el sentido de que lo están trabajando y parece ser que son sensibles a la situación que está viviendo el sector. Por otra parte, el Colegio de Economistas, las Cámaras de Comercio y la Confederación de Empresarios están haciendo también, por su parte, una serie de encuentros, de reuniones con distintos sectores estratégicos de la provincia. En este contexto, pues se han reunido también con nosotros y van a poner en marcha un plan, sobre todo, de promoción, ¿no?, para fomentar el consumo a nivel nacional y algunas acciones a nivel internacional para decir que el sector está vivo, que necesitamos trabajo y intentar potenciar el consumo interno en la Unión Europea y la producción, el hecho en España, ante lo que son los productos asiáticos, los productos chinos, ¿no? La Junta de Andalucía aprueba un plan especial de promoción que lo van a gestionar las cámaras de comercio y externas. Hay dos líneas diferentes y una de ellas, pues yo creo que se ajusta bastante bien a lo que vamos a necesitar en marroquinería. Por su parte, la Asociación de Hostelería de Ubrique ha manifestado que casi el 100% de los restaurantes y bares de la localidad ya han reabierto sus puertas, aunque en general a un 40% de la actividad que tenían antes de la crisis del COVID-19. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Rosado, ha señalado como causas el miedo que todavía tiene la gente y la casi inexistencia de turismo. Rosado ha resaltado la dificultad que está viviendo en estos momentos el sector hostelero, aunque se muestra confiado en que la situación se irá recuperando poco a poco. Además, ha valorado positivamente las medidas impulsadas desde el Ayuntamiento de Ubrique, como la eliminación de la tasa de veladores para todo 2020 o la posibilidad de que los establecimientos amplíen su zona de terraza. Por último, el presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique ha señalado que los clientes se han adaptado a la nueva situación y que, como norma general, están colaborando y cumpliendo con las medidas de protección e higiene. Está la cosita floja. Ahora mismo, antes del COVID-19, antes la hostelería era un poco imprescindible a la hora de saber si vamos a tener mucho jaleo o poco jaleo, pero ahora más aún. Hay días que se menea un poco más la cosa, el fin de semana pues se está meneando un poquito más la cosa, pero estamos casi a un 40% de lo que era antiguamente lo que es la hostelería en Ubrique. Todavía la gente pues tiene miedo y normal, y aparte pues claro, el turismo tampoco está viniendo como tenía que venir a Ubrique como antiguamente, y nada, adaptándonos un poco a todo esto y intentando pues dentro de las medidas pues seguir luchando y seguir a pie de cañón en nuestros negocios. Vamos, todo el mundo pues nos comentamos eso, de que está todo muy flojo, los desayunos han bajado, los almuerzos, incluso hay veces que en un grupo de WhatsApp que tenemos han fotografiado los interiores del local a las 3 de la tarde y estaban vacíos, no había mesas para comer. Entonces claro, hay momentos que nos estamos viendo un poco agobiados con el tema este, pero bueno, seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas y ganas de poluchar y ganas por seguir a pie de cañón, pues no nos queda ninguno, vamos. Hay momentos que lo que te digo, que es un poco imprescindible porque hay momentos que sí que hay jaleo y se ve un poco de alegría en los bares, pero vamos, son horas puntas, es lo que quiero decir, vamos. Sí, ya al 100%, bueno, creo que hay uno o dos que todavía no han abierto, que van a abrir a final de mes, pero la mayoría, por lo que a mí me consta, están ya la mayoría, casi el 99,9%, están ya abiertos todos. La verdad es que ya había ganas de ver a nuestros clientes en la barra, porque la barra es como algo simbólico a la hora de la hostelería en Ubrique, en la hostelería en general, perdón, y ya por fin se puede, vamos, con la distancia de 2 metros, pero ya se puede. Y nada, ya pues el tema de las mesas, pues ya tenemos más ocupación para el tema de personas dentro del interior, como tú bien has dicho, pero bueno, en definitiva lo que estamos echando de menos es el cliente, ¿no? Nuestro cliente, nuestra gente, y que se menee un poco más en la economía en general, y nada, y poco a poco pues yo me imagino que iremos saliendo de todo esto. Pues la verdad es que son bastante buenas, no tenemos quejas ninguna, porque la verdad es que dentro de lo posible pues lo que pedimos en un principio en el escrito principal, pues la mayoría se han hecho realidad, y la verdad es que bastante contento, ¿sabes? Esperando de que salga en el BOP la ayuda a los pymes de 300 euros que tiene que estar caer, y en el momento que salga pues solicitarle al Ayuntamiento de Ubrique y nada, y poco más, pero vamos, en definitiva la valoración es buena, no es mala. La tasa de valores ha eliminado entera en 2020, que es una ayuda bastante importante. Bueno, una ayuda más, y la verdad es que todas las ayudas que vengan pues son bienvenidas, sobre todo por lo que estamos viviendo, que es duro a la misma vez, vamos. Se pagan muchos gastos en el tema de todos los negocios, pero yo te voy a hablar de la hostelería sobre todo, que es lo que yo conozco, y un sector como la hostelería paga muchos impuestos y paga mucho tema de alquiler, agua, todo lo que lleva un local. Y nada, una ayuda, por muy poco que sea, pues viene de lujo. Cambiamos de asunto. La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha desvelado que hasta el momento el Ayuntamiento ha invertido casi 25.000 euros en la adquisición de equipos de protección individual para garantizar la salud de los trabajadores municipales en el desarrollo de sus tareas, desde la policía local hasta las auxiliares de ayuda a domicilio, entre otros. Además, Jaén ha señalado que se ha hecho acopio de material para varios meses. En este sentido, la edil de Personal ha explicado que en este tiempo el Ayuntamiento ha adquirido 2.000 guantes, 3.000 geles, 10.000 batas, 600 gafas y 4.600 mascarillas FFP2, dentro de una situación de mercado muy complicada, sobre todo durante las primeras semanas. Entonces, hasta ahora, y no han metido, aquí no están metidas todavía las mamparas, que las mamparas suponen un coste bastante importante también, casi 25.000 euros solo en EPI, ¿vale? De los cuales, pues unos 2.000 euros, nos hemos gastado en guantes, en gel hidroalcohólico con los dispensadores casi 3.000, en batas desechables casi 10.000 euros, en gafas de protección casi 600 euros y en las mascarillas FFP2 4.600 euros. Y estamos, o sea, tenemos un acopio para unos meses y nosotros seguimos. Este margen de tiempo nos da la posibilidad de encontrar y de seguir buscando proveedores que puedan ofertarnos la garantía de que el producto está homologado, que el servicio además está garantizado, para seguir ampliando el nuestro almacén, nuestro acopio de este tipo de materiales, para que no haya falta, porque ya lo digo, lo vuelvo a repetir, los momentos que se han vivido de necesitar este tipo de materiales y no encontrarlo a nivel de España, yo digo, porque hemos contactado con proveedores de todos los sitios. Y el problema era que el transporte, que lo encargabas y tardaba en llegarte, pues a lo mejor en el caso más favorable, 3 semanas mínimo. 3 semanas o en algunos casos casi el mes, por no decir el mes entero. Entonces esa situación de angustia no queremos volver a tenerla, y no, porque lo que tú no es, la angustia que tú puedas tener es la seguridad de tus trabajadores, y evidentemente con eso no vamos a reparar en tener el acopio que necesitemos. Afortunadamente, lo reitero, todos los EPIs que necesitamos tenemos acopio para garantizar durante unos meses que no haya falta de asistencia, que no volvamos a sentir la angustia que vivimos en esos momentos tan de hace nada, hace un par de meses, vamos, que parece que estamos hablando que hace de esto más tiempo, lo que pasa que han sido 3 meses bastante largos, están siendo 3 meses bastante largos. Por otra parte, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha anunciado hoy en rueda de prensa la creación por parte de su grupo de un portal web en el que se va a promocionar los comercios de Ubrique, ya que considera insuficiente la iniciativa llevada a cabo en las redes sociales por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento. Bautista ha adelantado que la idea es crear un directorio en el que estén presentes los negocios que lo deseen y en el que además se promocionen sus productos o servicios. El edil andalucista ha asegurado que en el portal no habrá referencias a ningún partido político y que una vez que la plataforma esté en funcionamiento, cederán su gestión a la entidad o colectivo que quiera hacerlo directamente. Del mismo modo, José Antonio Bautista se ha referido a la propuesta de buscar alternativas de aparcamiento en la localidad, proponiendo las zonas de la Plaza de las Palmeras, la piscina o el Instituto Francisco Fatou, y solicitando al equipo de gobierno que promueva estas zonas y las ponga a disposición de los ubriqueños. Por último, ha defendido la creación de una base reguladora exhaustiva que garantice la transparencia del Fondo de Emergencia Social. Otra de las cuestiones que hicimos en su momento fue con el tema de los aparcamientos, que insistimos muchísimo en que, bueno, pues hay alternativas de aparcamiento. Lógicamente, nosotros creemos que es una decisión acertada el darle más espacio a los bares de nuestra localidad para que puedan paliar los efectos de la crisis, ¿no? Y sobre todo porque se les está limitando el aforo, pues bueno, si podemos ofrecerles más espacio para que tengan en los veladores, pues mucho mejor, y así estamos todos más tranquilos, se cumplen con las medidas de seguridad y se cumplen con todos los condicionantes que se están poniendo por parte de Sanidad. Por lo tanto, si estamos apoyando a ese sector, también no podemos olvidarnos de los aparcamientos en nuestra localidad, porque se están quitando zonas de aparcamiento como consecuencia de ese beneficio que se está ofreciendo a los comercios. La alternativa, pues nosotros poníamos encima de la mesa varias. La primera, la zona de Las Palmeras y la zona de la piscina. Tenemos allí aparcamientos que son poco conocidos y que ya tenían que estar por parte del ayuntamiento insistiendo muchísimo en que se utilicen esos sitios, pero no solamente eso, sino que también hay un aparcamiento que se pone para feria exclusivamente en nuestra localidad, que es el Francisco Fatou, y de hecho pues ya creemos que se está tardando en poner a disposición de los ubriqueños ese espacio y también, por supuesto, a disposición de las personas que vienen de fuera. La importancia de eso es muy simple, y es que si se están limitando los espacios de aparcamiento, tenemos que ofrecer otras alternativas, y esa alternativa la tenemos ahí encima de la mesa. El último de los pasos que hemos dado por parte de Andalucía por Sí, ¿cuál ha sido? Pues más simple todavía. Nosotros, por nuestra parte, creemos que no podemos conformarnos con que aparezca el comercio local en una página de Facebook. No, nosotros creemos que hay que ser más ambiciosos, y en la página de Facebook, cuando tú entras, en el mismo instante lo estás viendo, pero eso ya después no tiene ninguna referencia, y por lo tanto hay que ser un poquito más ambiciosos y hay que trabajar un poquito más el proyecto. Nosotros, por nuestra parte, la propuesta que hemos hecho, y que, bueno, pues en esta ocasión no la hemos trasladado al ayuntamiento, sino que la estamos gestionando directamente desde Andalucía por Sí, es la creación de un portal web. Un portal web en el que aparezcan todos los comercios de nuestra localidad. En ese portal web, pues la intención nuestra es que haya el mayor número posible de comercios de nuestra localidad, pero no solamente comercios, sino comercios, bares, restaurantes, profesionales, en definitiva, cualquier autónomo que quiera aparecer en ese portal va a tener la posibilidad de hacerlo así. Y bueno, pues la gestión de eso es muy simple. Ahí se va a hacer un directorio en el que van a estar todos y cada uno de esos comercios que quieran aparecer, de esos autónomos que quieran aparecer en ese portal, en esa página. Y bueno, pues la intención nuestra es poner una fotografía interior, otra exterior, pero además darle un valor añadido, y es que aparezcan productos que se vendan en esa tienda, en ese comercio, en los servicios que preste ese autónomo. Y de esa manera, pues sí que estamos ayudando al comercio, porque en el momento en el que cualquiera entre, puede tener clasificado por diferentes categorías, por diferentes formas, etiquetas, pues los diferentes comercios que hay en nuestra localidad y en cada uno de esos sectores, y sobre todo también se va a poder ver parte de ese producto. No nos quedamos ahí, sino que además pues queremos que haya un formulario de contacto que a través de Facebook, a través de correo electrónico, que redireccione a sus respectivas páginas web o a donde sea. A nosotros eso la verdad es que nos es indiferente, y vamos a ofrecerle esa posibilidad a todos y cada uno de los comercios de nuestra localidad. En definitiva, lo que queremos es apoyar al comercio de nuestra localidad, lo que queremos es revitalizar todo el entramado económico de nuestro pueblo, lo que queremos es activar en definitiva pues toda la economía de Ubrique. Eso va a estar a disposición de todos los ubriqueños, y estamos ya con bastante trabajo adelantado, y en los próximos, bueno, a partir de la semana que viene ya nos pondremos en contacto con todos y cada uno de los comercios, y por supuesto, si hay algunos a los que no nos hayamos dirigido, pues que se vengan y se pongan en contacto con nosotros directamente a través de los medios habituales, porque lo que no queremos es que se quede nadie fuera, sino que se integre todo el mundo. Y una cuestión importantísima, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de revitalizar el comercio. Y de hecho, en todo el portal no va a haber ninguna referencia a ningún partido político. Nosotros directamente lo vamos a gestionar, y una vez que esté ya andada esa plataforma, pues lo vamos a poner a disposición de quien quiera gestionarlo directamente, ya sea ayuntamiento, ya sea asociación de comerciantes o cualquier entidad que tenga interés en gestionar esa plataforma. Y por lo tanto, pues es un trabajo que hacemos desde Andalucía por Sí Ubrique, que ponemos a disposición del comercio y de los autónomos de nuestra localidad, y sobre todo para intentar paliar estos efectos que se están viviendo y para intentar apoyar y revitalizar el comercio local de nuestra localidad. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.